signo lunar o ascendente Piscis. La fase lunar que tenemos por delante viene con luna crecidita y comenzamos con el día 18, luna cuarto creciente en Virgo. Es una luna en tierra, así que viene con nuevas dinámicas a la hora de llegar a acuerdos con pareja o con socio. No olvidemos que Virgo es el signo que nos muestra la realidad. Por lo tanto, toda la realidad que veas en torno a esos acuerdos y todas esas estructuras que estás empujando con esa pareja o con ese socio, en definitiva, con relaciones que tú escoges, va a alimentar a todos esos replanteamientos que estás haciendo a la hora de enfocar tu vida privada, asuntos con la familia, vivienda. Ya sabes que cuando digo vivienda puede ser tanto vivienda terrenal como vivienda virtual. Así que una luna que viene se va a situar enfrente, por lo tanto, lo más normal es que traiga conversaciones muy interesantes. El sábado y el domingo la luna estará transitando por Libra. Así que de todos esos acuerdos a los que con luna en Virgo puedas llegar, llega el momento durante el fin de semana de empujar hacia el compromiso. Date cuenta que aquí, por un lado, tiene que ver muchísimo todos esos deseos que tienes de enfocar una nueva creatividad, ya sea a nivel profesional, como también una nueva forma de expresar tus sentimientos si hablamos a nivel sentimental. Lo que está claro es que esta luna en Libra también viene a que tú aceptes realidades sobre qué deseos son los que puedes cumplir, sobre todo por esos replanteamientos que también estás haciendo de cara al futuro y sobre todo donde se puedan plasmar nuevos roles y esa nueva identidad con la que sueñas. Durante el lunes y el martes 21 y 22 de junio, la luna estará en Escorpio. Aquí la energía comienza a fluir un poquito mejor. Puede que estés manejando asuntos legales, asuntos con el extranjero, viajes, planteamientos de viajes y también publicaciones y promociones. Esto tiene que ver muchísimo con esos proyectos en equipo, internet y alta comunicación. Así que hacia adelante, porque esta luna viene sobre todo a plantearte una nueva evolución y un nuevo reciclaje personal. El día 21 el sol entrará en Cáncer, así que tus deseos de creatividad, autorrealización y también a la hora de enfocar tu vida sentimental o con los hijos ya comienza a tener luz. Y además ahí es donde también vas a plantearte unas nuevas estructuras y unas nuevas dinámicas. El miércoles y el jueves 22 y 23 de junio, la luna transita por Sagitario. Una luna que ya te va a poner encima de la mesa todo lo que el 26 de mayo dijiste adiós con ese eclipse de luna llena. Date cuenta que la luna vuelve a pasar por aquí después de ese eclipse. Aquí es donde realmente vas a sentir esas nuevas estructuras y esos nuevos objetivos hacia dónde dirigirlos. El día 23, Mercurio despierta, así que también habrá conversaciones muy interesantes en torno, por un lado, tu vida privada y por otro lado, tu vida profesional, por un lado, tu seguridad emocional y por otro lado, tu seguridad material. La verdad es que es una semana en la que va a haber muchas conversaciones. También te diría, en torno a vida privada o seguridad emocional, yo no cantaría las campanas al vuelo. Mercurio está recién despierto y esa exaltación te puede llevar a tomar malas decisiones. Así que despacito, pero eso sí, con la conciencia de que hay un nuevo objetivo y hay unas nuevas metas. Nuevas, completamente nuevas que conseguir, sobre todo a nivel profesional o si hablamos a nivel sentimental, en las relaciones de larga duración. El día 20 Júpiter comenzó a retrogradar, por lo tanto, esta luna estará alimentando ya a todos esos replanteamientos que te estás haciendo precisamente a la hora de enfocar una nueva identidad. El día 24, la luna llena en Capricornio, de nuevo conversaciones. Esos proyectos en equipo y por otro lado tu propia creatividad. Por otro lado, tus ideales de futuro y la presencia y la luz y la claridad y la fuerza en esa autorrealización más de presente, ¿no? No olvides que todo lo que quieras para el futuro es todo lo que estás forjando en el presente, y eso es lo que esta luna llena te viene a plantear. También serán conversaciones a nivel sentimental, pues con esa persona de confianza con la que tú te puedes sentir más a gusto, o con esa tipo, o con ese tipo de relación en el que la libertad, el compañerismo, tiene que ir por delante. Esta luna llena también tendrá en tránsito importante y en confluencia a Júpiter. Un Júpiter que, como estará recién echado a dormir, pues no deja también de estar un poquito exaltado. Y aquí es muy importante que no apartes el optimismo, sino que ya por fin empieces a plantear desde una realidad esa nueva personalidad, esa nueva identidad y esos nuevos roles que empiezas a marcar, sobre todo desde tu centro emocional. Así que, mi querido Piscis, una semanita llena de conversaciones, pero en las que se van a poner cosas muy importantes encima de la mesa, como es tu propia seguridad personal.